FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa de abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios a Senador West para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy para muchos es el comienzo de tal vez la estación más bonita, la más deseada, la que provoca ese despertar, por lo menos para 5 personas. Que representan una parte de la política, es el comienzo de una campaña. De 21 a 21, o de 21 a 22, se estirarán al 23, probablemente, respetando lo que es el mandato popular, ese que se expresa en una constitución y en reglas que nunca serán claras, pero hoy comienza la campaña. La campaña que va a depositar a un nuevo presidente, que va a depositar a un nuevo gobernador y va a depositar el pueblo a un nuevo intendente. Arrancará hoy con la misma cadencia que ha tenido tal vez en Moreno, una proliferación de afiches, no tanta discusión en la Plaza San Martín, sobre las ubicaciones que tiene cada fuerza. Más fuerte en la provincia de Buenos Aires porque hay un tal Aníbal Fernández y un Felipe Solá y la única mujer que es María Eugenia Vidal disputando tal vez el espacio de mayor poder porque tiene incidencia la provincia de Buenos Aires no en lo electoral sino en lo político y en la construcción del poder que necesita una nación para ser gobernable. Hoy también es el día en que la Corte Suprema de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, validó y dio por hecho que el resultado obtenido por Mansur en las urnas es legal y es legítimo. Dejando atrás entonces el fallo en primera instancia de la Sala 1 en el contencioso administrativo de esa provincia, que había establecido como un proceso viciado de nulidad el acontecimiento que provocó después el tucumanazo y la represión en esa provincia. Hoy es un día en donde un dirigente de altísimo vuelo, porque supo comprender las coordenadas del dualdismo y luego del kirchnerismo, estoy hablando de Capitanich, dio una batalla abierta, frontal, con voto electrónico inclusive, en resistencia. Y en Chaco, que fue durante muchos años bastión de rosas del radicalismo, el kirchnerismo hace pata ancha. ¿Y ahora qué dirán? Puede señalar al Capitanich. ¿Qué tienen para aportarnos? Vamos a repasar hoy los porcentajes y los guarismos. Hoy es un día sin sol, con frío. Con el cielo amenazante y la lluvia que está al caer. Es de cruzar los dedos, no Hues ya, sino Scioli allá. no sea cosa que la naturaleza haga un guiño indebido en una carrera que hoy lo muestra Scioli como potencial ganador en primera vuelta de acuerdo a 3 encuestas, que son las que aciertan o fallan, no importa, construyen un mensaje y fundamentalmente una tendencia. Hoy es el día de una larga fila en el viejo hospital o en el nuevo Moreno Antiguo, de mujeres esperando, que ya les voy a contar qué. Mientras otras mujeres hacían un ejercicio preliminar en el sector verde del viejo hospital Mariano Luciano de Vega, absorbiendo aire, oxígeno y pensando una mejor salud. Allí está el móvil de Cintia Medina, vamos a ver si podemos compartir con ustedes cómo es ese desplazamiento que se está dando en este momento, porque existe una propuesta sanitaria que escasea. Y hoy es un día de tantos olvidos, porque la agenda está bien cargada. Se trata de separar la roca vulgar del metal precioso. Para eso se necesita veneno. Un día el veneno se escapa, de a 15.000 litros. La noticia brota desde abajo, por WhatsApp, y sale a la luz desde abajo. A pesar de las aplanadoras de arriba, sale de abajo. Dicen que la sangre no llega al río, y que el cianuro tampoco. Los que lo dicen son siempre los mismos. Habrá que no creerles alguna vez. Un cuarto lleno de oro y plata les prometió el Inca Atahualpa a los españoles de Pizarro. Casi 12 metros de largo, 7 de ancho y 3 de alto para atiborrarlo de oro a cambio de su libertad. Pizarro salivaba ríos en su hambre de poder. Sus sueños eran dorados como el vientre de los cerros. La sangre y la traición también. Atahualpa llenó su habitación de presidiario con oro y plata. Pero la pizarria, la voracidad de la conquista, el oleaje de 500 años que salpica estas costas aún en este siglo, lo asesinó de todas maneras. La vida de Atahualpa no valía nada, ni un vestíbulo de pepas y lingotes. Como poco valen los pájaros, las flores y la vida buena de tanta gente para ciertas mineras auríferas, que necesitan cianuro para despegar el oro de las piedras, como el veneno que necesitaba Pizarro para convertirse en rey. La Barrick Gold es algo así como el paradigma de la agencia del imperio. Una transnacional del trópico como la United Fruit de las bananas. Pero en este caso del oro, una sucursal de la conquista, pero en el tercer milenio. A la Barrick pudieron cerrarle tranqueras en Esquel y en Famatina, pero explota la mina Veladero en San Juan y pelea por un ambiciosísimo proyecto Pascualama que implica a Argentina y Chile y hace peligrar el agua de los glaciares con su acechanza de cianuro. Siempre en busca de la panza de la tierra debajo de los cerros donde se esconden el oro y la plata. Tan despojada la tierra por las sucesivas conquistas que ya las vetas no existen más. Tan legislada la explotación para los explotantes que pueden cargar las vísceras de la pacha y llevárselas dejando una propina escasa y un agujero desértico y un río o dos que cambió de color y de ánimo. Que para quitar lo que pueda y lo que queda hay que volar las montañas, hacer estallar el paisaje ancestral y separar la riqueza de la roca insolente. Mientras tanto, los diques de cola donde se guarda el agua con cianuro irrecuperable seguirán en su espacio para la eternidad, no casualmente en las nacientes de los cursos de agua, y tienen o tendrán fisuras por donde brotará el veneno en su camino de desquicio. Nadie garantiza que eso no suceda. O bien se rompe un caño, como el domingo junto al río Jáchal, con el consecuente derrame de 15.000 litros de cianuro. ¿Qué dicen los empresarios? No llegó el veneno al río. Se diluyó mágicamente y no hay de qué preocuparse. Y tanto los gobernantes como los periodistas de la masividad mediática les creen y lo publican. Jorge Morales, asambleísta de Jáchal, describió con docente claridad el proceso de lixiviación con cianuro de las cuestiones que hacen a la minería a cielo abierto en laizquierdadiario.com. Dice, el cianuro mezclado con agua riega la tierra molida y se produce la separación. Ese cianuro se lleva los metales pesados hacia abajo y queda la tierra arriba. De una tonelada de tierra sacan 1 o 2 gramos de metal. Como ya no hay, vetas como en los viejos tiempos, ahora hay que moler cerros enteros para sacar un lingote. Después del riego, dice Morales, el cianuro se recupera en unos famosos conductos internos donde vuelve a limpiarse y se vuelve a usar. Uno de esos caños que llevaba cianuro reventó. Hasta tanto se dieron cuenta o lo pudieron solucionar, estuvo 4 horas el cianuro desparramándose por todos lados. El secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, Marcelo Ciglione, dijo algo así como que el material salió del Valle de la Lixiviación y fue hacia el río Taguas, pero rápidamente se diluyó. Y el gobernador Gioja, como un miembro más del directorio dorado, se encogió de hombros y completó el cuadro. Son cosas que pueden pasar. Daños colaterales del sistema. La Cámara Minera de San Juan invitó a la gente a tomarse medio vaso de agua con cianuro para probar que es inocuo. Pero aunque el intendente de Jáchal, de apellido Banfusa, dijo que se puede tomar agua sin dramas consiguientes, la gente pidió que se cortara el suministro y agotó la existencia de agua mineral en todo el pueblo. Suelen ser muy creíbles los socios de la Barrick. Ayer a la tardecita, como para resguardar la imagen de independencia y rigurosidad, el gobierno sanjuanino anunció una denuncia penal contra la Barrick y que los habitantes de El Chinguillo, Malimán y Angualasto eviten y o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco. El desliz cianurado había trascendido mucho, demasiado. Unos y otros aseguran que no ha muerto nadie por el cianuro de la mina en los años de explotación de Veladero. Aunque es un veneno, por si alguien lo olvida en medio de un debate insólito. Para la literatura y la historia criminal, recuerda el biólogo Sergio Fedorovsky, alcanza 1 gramo, equivalente a 1 gramo de arroz para matar a alguien. La Barrick lleva diariamente a los cerros 2 toneladas de cianuro y utiliza 110 litros de agua por segundo, que ya no saldrán de las canillas, ni los beberán los animales, ni regarán los sembradíos. Y no se trata de retrotraerse a la era de las cavernas, por decirlo de alguna manera. No se trata del aviso de la Cámara de la Minería, basada en la demagogia de un mundo sin celulares, ni ambulancias, ni pantallas, LED, ni computadoras. Ni una casa sin mesadas, ni la construcción sin caliza. Sí puede discutirse el despojo, el desierto, la muerte de animales y plantas, y la contaminación a largo plazo de las personas. Que no se morirán como moscas, ni llenarán de cadáveres las calles. Pero el cianuro, como el glifosato, el 2,4-D, el endosulfán, el plomo, van minando los cuerpos mientras crecen, y cuando ya la Barrick o sus comadres hayan terminado su trabajo de vaciamiento y estén volando a otros montes, en otros parajes, a la misma gente le brotarán enfermedades de cianuro y se morirá acaso de aquello de lo que no debía morirse. Todo para que, como dice Fedorovsky, el 83% del oro que se extrae mediante estos procesos, lixiviación con cianuro, se destine a lingotes que duermen en los bancos o a joyería suntuaria, que no llegará jamás a la vida de la mayor parte de la humanidad a la que le tocó nacer en estos pies del mundo. Y a pesar de que se trata del futuro de los pájaros, del porvenir de los montes, del mañana de los cultivos, de la encarnadura de los días en los niños y en los hombres, nada de esto se discute, ni en los foros oficiales, ni en Intratables. Hoy se irá a discutir de Tucumán, se hablará de Chaco, se hablará mucho de las encuestas, del sol que no se hizo presente en la primavera, del frío que no se quiere ir, de Scioli que no habla demasiado y Macri que tiene que hablar, de Massa que promete lo que resulta para muchos imposible, de la campaña que se inicia. De esto, de que perdimos el agua y que el neocolonialismo es parte del modelo nacional y popular, nada. Nada de nada. En Hachal no hay agua. Se agotaron las botellas de agua mineral. Lo otro está envenenado. Esos hombres, mujeres y niños deciden no tomar porque quieren vivir un poco más, solo un poco más. Así arrancamos la mañana de hoy aquí en Recorte. Preguntas que se van, cómo se van las respuestas. Tan solo esperamos un equilibrio en esta nación. La gente trabaja día a día soportando presiones desmedidas que no puedo comprender. Tan solo son promesas. Tan solo son promesas. Promesas que se van. Nosotros sentimos, comprenderían que en la vida no hay solo codicia, y así poder decidir lo que tú debes hacer cuando las reglas del juego las pone el sistema. Solo son promesas. Tan solo son promesas. Promesas que se van. cosas que se van, cómo se van las respuestas. Tan solo esperamos un equilibrio en esta nación. La gente trabaja día a día soportando presiones desmedidas que no puedo comprender. Tan solo son promesas. Promesas que se van. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos rápido al aire porque Cintia Medina está ahí en el nuevo Moreno Antiguo. Ya lo vamos a llamar a Gabriel, que teníamos pautada la nota 9:30. Para charlar un poco sobre educación popular. Cintia, adelante, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal la audiencia? Estamos aquí y se desarrolla una vez por mes. Ahora me va a explicar bien la señora, pero vamos a ver si podemos comentarle a los oyentes que aquí en la parte vieja del hospital hay un programa que se llama Programa de Tratamiento de la Obesidad. Y justamente aquí se congregan cerca de 300 personas que están haciendo la fila para ser atendidos. En un rato estaremos hablando con quienes organizan esta fila. Estamos con Inés, que ya vino en una oportunidad y nos va a contar, Inés, es una vecina de Moreno, de qué se trata esto y cómo llevó adelante el tratamiento. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Inés. Bueno, yo hice el tratamiento con pocos meses, 4 meses, lo bajé muy bien, me sentí muy bien y volví a recuperar otra vez mi peso porque había abandonado el tratamiento, pero por suerte todo bien y ahora voy a empezar otra vez, así que tengo unos kilitos para bajar, son poco, 7,5 kilos, pero vengo porque me hace sentir muy bien y quiero estar bien. Es gratuito, por eso hay tanta gente. Es gratuito, sí, por eso hay tanta gente. Es muy bueno escuchar a todos los psicólogos que nos ayudan, como nos enseñan a comer y cómo tenemos que comer, y hay que tratar de dejar lo que es harina. Bueno, ahí lo escuchaba Inés, y no iba a hablar ahora con uno de los coordinadores, pero bueno, amablemente habló con nosotros unos minutos, pero vamos a salir en un rato, si te parece, estamos aquí, se están organizando. Lo que se desarrolla acá es un programa de tratamiento de la obesidad que es gratuito y por eso también congrega tanta cantidad de gente del distrito. Cintia, cuando decís que cuando hay mucha gente, ¿cuántas se puede calcular? Porque la observación que vimos hoy a la mañana era un número más que importante ahí en el nuevo Moreno Antiguo. Yo calculo cerca de 300 personas, más o menos. 300 personas que hacen la fila aquí desde temprano, tipo 6:30, 7, y a partir de las 9 comienzan a ser atendidos. ¿La atención es individual? ¿Cómo? Si la atención que reciben estas personas es individual, ¿y quién da la atención? Bueno, por eso te digo, como recién se están ingresando, nosotros todavía no pudimos hablar con los coordinadores, los cuales nos acercamos para que nos expliquen bien cuál es la metodología, porque, bueno, están en medio de la organización. Pero se hace una charla, a partir de la charla se evalúa cuál es la situación y luego ven cómo sigue, depende cada uno de los casos, cada una de las personas. Bueno, muy bien, Cintia. Bueno, estamos atentos a lo que decía vos desde ahí, en qué momento se puede salir para charlar con algunos de los responsables y con la gente, ¿no? ¿Son mayoría mujeres? ¿Mujeres y hombres? Son mujeres y hombres, sí. Adultos, en su mayoría. Bien, bueno. Ya volvemos entonces ahí al hospital, Cintia. Muy bien. Más de 300 personas. Ahí vamos, las comunicaciones están así, en todos lados. Más de 300 personas en el viejo hospital, porque se da una asistencia que habitualmente en lo público no existe. No existe un tratamiento para la obesidad. Hay clínicas y hay hombres muy famosos, médicos muy famosos, que han hecho de los tratamientos, Cormillot, una fortuna y una carrera, un prestigio. Inés dijo la frase completa, que es, nos enseñan a comer. Diría que el paso es aprender a alimentarnos. Sí, bueno, ahí está Cintia realizando la cobertura y cada cuánto trataremos de dar la información si esto se va a mantener hasta fin de año. ¿Con qué cadencia, con qué tiempo se realiza esta convocatoria y esta asistencia que claramente tiene que ver con la salud? No hay ninguna duda de eso, que tiene que ver con la salud y que no es cualquier salud. Saber alimentarse tampoco es económico, cuidado. No es demasiado económico. Incluso nos enseñan culturalmente que la mejor alimentación es aquella que después provoca trastornos que llevan a no tener una asistencia o un diagnóstico correcto. De allí que saber qué se hace allí en el hospital, qué asistencia, qué asesoramiento y qué lineamiento se entrega ahí, es clave. No solamente por la cantidad, sino porque tiene que ver con la vida. Steffi, pusimos un tema musical, fuimos a la tanda de media hora. Bueno, un separador y llamamos a un compañero, porque están a punto los compañeros del Bachillerato del Cañón de obtener lo que muchos consideraron imposible. Y esto se puede dar esta semana, en los próximos días, o el viernes. Finalmente la lucha tiene un resultado, así que vamos a hablar con Gabriel Castillo sobre este tema. Un separador, vamos. Recorte informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Cantamos porque llueve sobre el surco. Y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466 4586-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Vamos a intentar que la nota tenga cierta dinámica, información y claridad. Un objetivo alto, pero con Gabriel Castillo en línea. Vamos a intentar juntos hacerlo. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué nació el Bachillerato Popular del Cañón? ¿En qué marco nace? A ver, bueno, hay varias cuestiones ahí para tratar, pero básicamente la primera es la demanda de educación por parte de una porción amplísima de nuestra población, que era el sujeto joven adulto, digamos, que históricamente, no en esta gestión, sino históricamente, precisamente, ha sido excluido de la posibilidad de estudiar. Ya sea tanto por las condiciones de precariedad que el mismo mercado laboral ofrece, ya sea por prácticas sociales, concretamente como el patriarcado, ¿no?, que echan sobre la compañera que es que está en pareja, que tiene hijos, una carga muy fuerte para que culmine sus estudios, y también por el mismo sistema que no ha ofrecido una demanda educativa y de calidad. Convengamos que la zona donde funciona el Bachillerato Popular del Cañón, en Moreno Sur, en el Cañón precisamente, la oferta de servicios educativos históricamente fue escasa, no solo de educación para adultos, sino también de secundaria, de primaria y de nivel inicial, y la demanda de los compañeros del territorio, más la voluntad de un grupo de compañeros docentes de impulsar y desarrollar un proyecto educativo con características autogestivas y en el marco de la educación popular, hicieron, digamos, que en el 2010 comenzásemos nuestras actividades. 2010. ¿Cuál es el marco de educación popular? A ver, un debate también interesante se puede dar en torno a este tema, porque, digamos, como... esta es una frase que dijimos muchas veces, pero vale la pena repetirla. El problema no es Paulo Freire, muchas veces el problema son los freirianos y los usos que se hace de Freire. Básicamente la educación popular tiene que ser interpretada como una educación puesta al servicio de la clase trabajadora, en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje permita a los compañeros estudiantes apropiarse de saberes válidos que entran en tensión y en disputa con el sistema social en el cual estamos inmersos. Nosotros creemos que también dentro de lo que es la educación popular tenés definiciones que están más que nada vinculadas al academicismo, ¿sí?, en el que, digamos, personas que, por decirlo de algún modo, se autofinancian a partir de presentar en algún ámbito académico proyectos innovadores, terminan vaciando precisamente la educación popular de su contenido más valioso, que es carácter de clase que planteamos nosotros, y también, por qué no decirlo, la utilización que han hecho los diferentes gobiernos, y sobre todo este gobierno, en cuanto a, desde un marco teórico en el que se justifica el tema, que se justifica con el tema de la educación popular, han creado planes de precarización laboral y educativa, como son los programas FINES. ¿Y el bachillerato popular qué tiempo tiene de maduración? No te estoy hablando de 2010 acá, digo, tiempo de maduración de esa educación popular. ¿Qué contiene lo pedagógico? ¿Qué contiene, si querés, en términos de materias y la visualización tanto de docentes como de alumnos de que se trata de una construcción combinada? Sí, acá en ese sentido hay dos cosas, digamos. En cuanto al tiempo de maduración, no podríamos ser tan poco serios como para decir que el tiempo de maduración es el momento desde que se abre el bachillerato, porque nosotros nos insertamos y continuamos experiencias previas que ya se vienen desarrollando, ¿sí?, sobre todo a partir de la crisis del 2001, pero también tomando los aportes interesantes que ha hecho en los años 70, digamos, la experiencia de la DINEA, la Dirección Nacional de Educación de Adultos. El tiempo de maduración, a ver, en cuanto a lo que es el trabajo día a día en el aula, Obviamente toda propuesta educativa de características innovadoras, sobre todo que apunta al sujeto joven y adulto, como decía recién, excluido históricamente del acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, genera obviamente resistencias porque, a ver, el sujeto está excluido durante años, expulsado del sistema educativo formal en su adolescencia, tiene, digamos, si se quiere, grabada en su impronta lo que, a la escuela como la escuela tradicional. Obviamente eso implica un proceso en el cual, digamos, en el transcurso de los ciclos lectivos, el estudiante, y creemos que esto es lo más importante, se va apropiando del espacio como propio y siente que ese espacio es de él, no es algo ajeno, que le está introduciendo información que a él no le interesa, sino que él se apropia no solo de su proceso de apropiación del conocimiento, sino que hasta inclusive se apropia físicamente del espacio. Y esta es una de las cuestiones que a nosotros nos parecen más valiosas. También, y hay que decirlo, los docentes que trabajamos en el bachillerato, todos trabajadores de la educación en escuela pública, muchas veces estamos sujetos también a la lógica institucional del mismo sistema, y también es un aprendizaje, es un enriquecimiento para nosotros al desestructurar, digamos, prácticas que ya tenemos encarnadas en nuestra propia actividad diaria. Bueno, ¿es un trabajo desestructurar para luego estructurar? Sí, por supuesto. ¿O hacer que todo sea desestructurado? No, la porque, ¿sabes sí. por qué te digo? Porque más o menos el Fines viene a proponer eso, ¿no? Desestructuramos para que siga siendo desestructurado todo. Lo he charlado con Nair Gómez, ¿no? Sí, sí. Que ellos tienen una definición sobre lo que es educación popular, donde van escuchando y, bueno, se define lo que se va a dar en función de la cuestión territorial, y digamos, es profundo el tema, ¿no? Sí, yo creo que los compañeros que hablan de educación popular se saltaron un par de capítulos de la pedagogía de lo primero de Pablo Freire, digamos. Pero, ¿no? Bueno, no la leyeron tal vez, pero... Es muy probable, es muy probable, es muy probable. El tema es el siguiente, Freire en ningún momento de su obra plantea la desestructuración absoluta y que el docente no tenga que cumplir su rol docente y que el estudiante no tenga que cumplir su rol estudiante. Sí plantea una relación dialógica que pone en tensión y en disputa los saberes previos para precisamente enriquecerlos a partir de esa confrontación, de ese juego de contrarios, si se quiere, usando un poco una de las leyes de la dialéctica de Marx, pero de ninguna manera el docente deja de cumplir su rol porque el docente es el que propone, retomando los saberes previos de los estudiantes, cuáles son los objetos de estudio de cada contenido y de cada materia. Freire en ningún momento plantea, porque si no, a ver, caemos en una especie de laissez-faire en la que, digamos, todos aprendemos de todos, que es cierto que todos aprendemos de todos, ¿sí? Pero obviamente en el ámbito de escuela todos aprendemos de todos, pero cada uno tiene que cumplir una tarea concreta. Porque si no, caemos en posturas también de educación popular, si se quiere, de características más o menos ingenuas, en las que el carácter popular de la educación lo brinda, y hay experiencia de eso en Argentina y en el Gran Buenos Aires, lamentablemente, lo brinda, digamos, la perfección del círculo en el cual nos sentamos en ronda, todos en pata, para parecernos absolutamente horizontales. Yo no creo que la horizontalidad y la democracia pase por la ronda en la que todos nos veamos la cara, sino que pasa precisamente por permitir a cada persona, ¿sí?, apropiarse de esos espacios y participar de manera activa e imperativa en los mismos. El resto es todo producto de estos discursos, si se quiere, postmodernos, que lamentablemente han proliferado después, sobre todo de la caída del muro, en el cual las ideologías estaban muertas, todo el acervo cultural y de lucha de la clase trabajadora no había valido para nada, y en el que también, creo yo, dentro del kirchnerismo encontramos sectores de estas características, sí, que plantean, digamos, este tipo de novedades, si se quiere. Pero bueno, yo siempre con esto me acuerdo de Canción en Harapo de Silvio, ¿no? Bien se sabe que entre los tuertos, que entre los ciegos el tuerto suele mandar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, compañeros bastante tuertos creen que están descubriendo la pólvora cuando en realidad, digamos, si se quiere, todo ese bagaje teórico que está al servicio de los trabajadores y al servicio de una educación en manos de los trabajadores y para los trabajadores ya está construido. Pero fíjate, Gabriel, son 5 años de la aparición, de que emergen, sí, y dependen de este Estado, de este Estado provincial, sí, de Scioli, para obtener lo que les permitiría a ustedes seguir desestructurando por estructurar. Sí, ¿no? Para obtener aparte lo que cualquier inversionista privado que tiene una fundación con la que lava plata consigue en 10 minutos, inventando una escuela, claro, privada que no tiene alumnos y que el Estado la reconoce inmediatamente, y es más, hasta inclusive la subsidia. Bueno, cuando nosotros planteamos el tema de la tensión y la disputa de los saberes, también planteamos el tema de la tensión y la disputa de estos espacios educativos con el Estado. digamos, nosotros, esta experiencia de educación popular, han recibido muchas críticas de muchos lugares, pero una, si quiere, de sectores con una tradición de izquierda, planteaban en su momento que nosotros éramos bomberos del Estado y que le estábamos pagando los incendios al Estado. De ninguna manera tampoco hicimos eso, nosotros permanentemente disputamos con el Estado. Y más que nada, a partir de estas grietas, de estas contradicciones en las cuales incurre el kirchnerismo, en las que en este proceso declamativo de ampliación de derechos, ¿sí?, que sabemos que por otro lado los restringen permanentemente, bueno, han planteado la posibilidad concreta a partir del marco normativo del Estado que las organizaciones sociales tienen derecho a impulsar y a desarrollar servicios educativos. En ese sentido, si bien nosotros disputamos con el Estado, no estamos planteando nada que esté por fuera de la legislación que el mismo Estado propone. Y lamentablemente las coyunturas políticas son las que existen. Sí. Nosotros trabajamos para transformar, pero también somos absolutamente humildes y sabemos que desde un bachillerato popular no vamos a transformar el mundo, ¿sí?, pero sí aportar a que eso ocurra. Y será la misma dinámica de la lucha de clase la que termine determinando si vamos a tener que seguir dependiendo o no de gobiernos como el de Scioli para obtener reconocimiento. Pero en el mientras tanto vamos a dar toda la pelea necesaria para obtener estas conquistas. Por favor, explica una vez más, Gabriel, sí, de qué se trata este reconocimiento, en qué se traduce el reconocimiento que pueden obtener esta semana. Bien, la situación es la siguiente. Después de una gestión de casi 2 años en las cuales también hubo medidas de fuerza, varias de ellas contundentes en la ciudad de La Plata, concretamente lo que, digamos, nosotros decimos hemos conquistado con la lucha, no lo entendemos como una concesión gratuita de los gobiernos, es que en el Gran Buenos Aires 5 bachilleratos populares, que aclaramos esto, eran 5 bachilleratos populares que tenían un convenio pendiente, ¿sí?, firmado durante la gestión de Mario Porto, al culminar, digamos, el primer mandato de Scioli en el 2011, se nos convierta en extensiones de bachilleratos populares que ya están conveniados y reconocidos por el Estado. De esta manera, el Gran Buenos Aires pasaría de tener 4 bachilleratos populares reconocidos a tener 9 bachilleratos populares reconocidos, y este reconocimiento implica la emisión de títulos, implica el pago salarial para los trabajadores de educación que allí desempeñan sus tareas, pero básicamente implica haberle podido arrancar al Estado, ¿sí?, algo a lo cual el Estado era reticente, permanentemente daban o nos ofrecían como respuesta el programa FINES. El tema FINES, yo quiero que quede claro una cosa, más allá de las diferencias que he planteado con el mismo y la caracterización que he hecho del mismo, respetamos profundamente a todos los compañeros trabajadores de la educación que, por no poder conseguir horas, en el sistema educativo formal, se ven lamentablemente empujados, ¿sí?, a incorporarse a trabajar en un programa de precarización, y permanentemente nosotros planteamos que la lucha de todos los trabajadores de la educación tiene que ser la lucha por lograr que cada FINES se convierta en una escuela secundaria con una planta permanente, ¿sí?, y no en estos planes focalizados que, como todo programa focalizado, tienden a desaparecer en el tiempo. ¿Y esto puede ocurrir esta semana, Gabriel? El compromiso que tenemos por parte... ¿Y de parte de quién tiene el compromiso? Los funcionarios, de la Dirección General de Cultura y Educación, principalmente el doctor Néstor Rivet, subsecretario de Educación, y el profesor Alejandro Anchava, asesor del gabinete de subsecretaría, es precisamente que este viernes 25 de septiembre se firman las disposiciones por parte de la Dirección Provincial de Educación de Adultos, en las cuales se crearían estas extensiones que estamos mencionando. Este compromiso fue planteado en una reunión que mantuvimos el día jueves pasado, en la que el asesor del viceministerio bajó al territorio y se reunió con representantes de diferentes bachilleratos populares del Gran Buenos Aires, acordando, digamos, esta reunión que vamos a tener en la sede de la DGCIE este viernes a las 10 de la mañana, en la cual se firmarían estas disposiciones. Bueno, y si llega a producirse eso, es que ganaron una buena porción de la lucha imaginada, me parece, ¿no? Sí, me parece, pero, ¿no? Pero obviamente la lucha... Eso no significa que la lucha es por siempre. No, de ninguna manera la lucha se acaba en esto. Obviamente nosotros vamos a... Pero convengamos lo siguiente, Gabriel, que la aparición de FINES, sí, iba a la desaparición de los bachilleratos. Sí, pero no solo de los bachilleratos populares, que acá está lo más grave, sino también de la oferta formal que el mismo Estado realiza en los territorios. Bueno, déjame que esa era la última pregunta que te iba a hacer, claro. Pero dale. Sí. No, básicamente, digamos, esto se refleja en la caída de la matrícula de los CENS. ¿sí? Que nosotros volvemos a insistir, estos programas, ¿sí?, que al Estado le salen baratos, y esto hay que remarcarlo, porque no mantienen edificios, pagan la mitad del salario que se le tiene que pagar a los docentes se encuentran en una situación de precarización en la cual se vulneran todos los derechos adquiridos por la lucha de los trabajadores de educación a lo largo de toda la historia en la provincia de Buenos Aires, apuntan, digamos, básicamente a la precarización y la destrucción de la escuela pública, no solo de los bachilleratos, no solo de los bachilleratos. Sí, eso en una línea de tiempo no tengo la menor duda que vaya a ocurrir, pero los bachilleratos venían con una composición ideológica y los fines van a aparecer y aparecen con otra composición, ¿no? Sí. Discutiendo que esto que vos dijiste al comienzo, la educación popular, ni más ni menos. Bueno, yo te quiero preguntar, siendo vos docente de la escuela convencional o tradicional, ¿cómo analizás el fenómeno de la inclusión para excluir, por encima de fines? Esto es, de tener al alumno adentro y solo importa que esté adentro. Sí, a ver, tiene que ver con una cuestión, digamos, ¿no? Esto es bastante también complejo de discutir. Son cuestiones que discutimos en el día a día con los mismos compañeros. En este momento la provincia de Buenos Aires, en todo el país en realidad, están realizando jornadas en el marco del Programa Nacional de Formación Docente, en el que también se discuten estos temas. Hay una cuestión que es real y objetiva. La escuela secundaria a la que he asistido yo, a la que has asistido vos, que tenemos edades similares, la sociedad en la cual nosotros como adolescentes nos incorporábamos a la escuela secundaria, hoy no existe. ¿Sí? La irrupción del neoliberalismo, este proceso contradictorio del kirchnerismo han transformado completamente la sociedad, tanto en sus relaciones como en el ámbito, digamos, laboral, educativo, de cualquier ámbito de sociabilidad. Ajá. Esto es un dato objetivo de la realidad. La cuestión es que, digamos, nosotros como generación nos tocó ser de aquellos pibitos de 12, 13 años a los cuales en nuestra casa se nos decía o trabajás o estudiás. Pero existía un mercado laboral para adolescentes, cosa que hoy no existe. Y es así como muchas personas de nuestra edad o más grandes han podido hacer un proyecto de vida absolutamente válido, y ese proyecto no pasó por la educación formal en la secundaria, sino que pasó por la adquisición de un oficio con el cual han podido, digamos, adquirir su vivienda, educar a sus hijos, formar una familia. ¿Sí? De ninguna manera, creo yo, y esto estoy absolutamente convencido, yo sé más o soy mejor persona por el hecho de haber asistido y haber tenido la posibilidad de haber asistido a un ámbito universitario para formarme que aquel compañero que vive en un barrio que es un excelente albañil y ese oficio lo adquirió, si se quiere, lo aprendió al mismo tiempo que yo aprendía las cosas que aprendí en la escuela secundaria. Son saberes distintos, son conocimientos distintos, absolutamente válidos ambos y que dignifican a la persona. Ahora bien, en el marco actual, ¿sí?, en el que se plantea, y yo celebro esto, que todos puedan acceder a la educación secundaria, está el tema pendiente de en qué condiciones y para adquirir qué saberes, en qué condiciones concretamente materiales, ¿sí?, en qué condiciones de relaciones sociales entre el docente y el alumno, y en qué condiciones se generan para que ese adolescente que se incluye a la escuela secundaria pueda adquirir y apropiarse del conocimiento. Yo creo que lo que se ha logrado es que un alto porcentaje de los chicos, existe una deserción gigantesca, todavía se hayan incorporado en la escuela secundaria, que quizás en otro momento histórico ni siquiera se hubiesen acercado a la misma, pero está absolutamente pendiente todo el tema de las condiciones. Y acá entra un tema crucial, que es el tema de la inversión educativa que se realiza para poder lograr esto, tanto en lo edilicio, ¿sí?, pero también tanto en cuanto a garantizar las condiciones de trabajo de los docentes, para que un docente no tenga que cargarse, en el caso nuestro que somos profesores, de horas para poder llevar a su casa un salario que se acerque a la canasta familiar. Y este es un tema central. Y acá se muestra la hipocresía y este doble discurso del gobierno. Para el gobierno, inclusión es completar matrícula, tener las aulas llenas. En este sentido no se diferencia mucho una escuela secundaria dentro del sistema formal, que muchas veces es el programa FINES, en el que lo que importa es la matrícula. Presionar desde el Estado para garantizar la acreditación a cualquier precio. Ojalá tengamos una escuela que sea capaz de lograr, que logre que todos los chicos acrediten los saberes, pero que acrediten saberes, no que acrediten un número para completar en una planilla. ¿Y el gobierno con qué suple el tema de la inclusión? Con programas, que, aclaro esto, personalmente yo estoy de acuerdo que en momentos coyunturales de crisis existan programas focalizados para ciertos sectores de la población. Pero la perversidad aparece cuando estos programas se vuelven permanentes, en los cuales queda claro que el objetivo no es resolver los problemas de fondo, sino generar, si se quiere, condiciones para crear un falso discurso de inclusión cuando este en realidad no existe. Sí, yo voy a tomar algo más de lo que estás reflexionando vos. Que es cierto que la política de incluir es algo tangible. Ahora, no sé si te ha pasado a vos, pero ocurre, y yo no hablo en términos generales porque la verdad no tengo acceso a lo que pasa en más de 300 servicios educativos. Tampoco me interesa, lo aclaro, pero en los servicios educativos donde un joven presenta una situación de conflicto y es conflictivo, el abordaje no tiene que ver con la inclusión. Generalmente lo que pasa con ese alumno o esa alumna es que se tiene que ir de la escuela. Sí. Entonces, sí, sí. ¿Cómo es que incluimos a todos porque tienen que estar incluidos? ¿Cómo es? Quiero decir, frente a situaciones ya complejas de esta sociedad, no la tuya y la mía, de esta sociedad en la que nosotros intervenimos, esas situaciones son elementos de descarte. Ya no hay inclusión posible. Entonces, bueno, entonces es que queda, digamos, desde la perspectiva del Estado, queda la alternativa de estos programas focalizados, ¿sí? Bueno, si el sujeto joven adulto, el adolescente de 16 años, que había repetido 3 veces y estaba la barbaridad de que comete el sistema educativo, cursando el primer año de secundaria con niños de 12 años, situaciones que se dan en todas las secundarias básicas, ¿sí? Ya es insostenible entre este marco, saquémoslo del sistema, esperemos 2 años y cuando tenga 18 que haga el programa FINES. Esa es la respuesta que da el Estado. Obviamente la escuela, los trabajadores de la educación que tenemos dentro de la escuela, muchas veces hacemos lo imposible con los escasos recursos que tenemos, ¿sí? Pero obviamente estos problemas puntuales de la exclusión educativa, ¿sí?, son problemas que se resuelven, y esto es central, con inversión educativa. Vos tenés en cuenta esto, Rubén, la mayoría de las escuelas secundarias del distrito de Moreno no cuentan con gabinete, no cuentan con gabinete. Tenemos compañeros de la educación, tanto orientadores sociales como orientadores educacionales, que rotan, y están un día en cada escuela de 5 que tienen que cubrir para atender los casos problemáticos. Eso es un problema gravísimo, no tener esos cargos. Concretamente, si se creasen todos los cargos que se deberían crear, ¿sí?, obviamente no tenemos tampoco compañeros que tenga que optar por la precarización de programas FINES. Y esto también es una cuestión que hay que plantearlo. Entonces, lo central acá es la inversión educativa, ¿sí?, la inversión educativa, pero no en la secundaria, que es el caso particular en el cual yo me desempeño laboralmente, sino la inversión educativa desde inicial. Otro problema de Moreno, se plantea desde la Ley Nacional de Educación la obligatoriedad de la educación inicial, y en el distrito de Moreno tenemos 50 y pico de jardines de infantes contra 82 escuelas primarias. La ecuación obviamente no cierra. No da. Hay un 30% de niños que inician su escolaridad en la escuela primaria sin haber asistido nunca al jardín. Con todo lo que se puede decir respecto a la importancia de la educación inicial, ¿sí?, como rama de la educación, que es, me da la importancia que tiene, que es la única que no puede realizarse en otra etapa de la vida. A mí me parece, Gabriel, que el kirchnerismo vino a construir un como si, que responde en gran medida a cuestiones que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo. ¿No? Sí, comparto esa apreciación. ¿No? Y entonces eso expresa tal vez que haya una continuidad del modelo, porque sigue teniendo un como si más cercano a lo que nosotros expresamos que aquel lejano del neoliberalismo, ¿no?, si querés en términos generales. Ahora, esto que te planteaba, y como final y como devolución, no son casos puntuales, porque vos mismo me decís que no hay un equipo, no hay un gabinete. Entonces, la política no está para ese niño, o esa niña, o ese joven, o ese adolescente, sino que debe ser expulsado. Después pasan 2 años. Y cuando yo hablo del conflicto, no hablo del conflicto en la escuela, hablo del conflicto en la vida de ese niño o ese adolescente. Que inevitablemente se refleja en la escuela. Pero por supuesto. Se refleja en la escuela. ¿No? Y entonces después hace crisis. Y como no medimos tampoco la deserción, sabrá uno qué pasa en nombre de la inclusión. Bueno, el viernes entonces te estamos llamando, Gabriel, porque se puede dar la noticia de cómo la lucha sostenida, sin moverse del planteo ideológico, que me parece que ahí está la matriz de lo que significa el bachillerato popular, el cañón, puede dar un resultado que es para celebrar. Bueno. Pocas cosas celebramos, bueno, esa seguramente, si se da,

Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a compartir ahora rápidamente un extracto de la nota que le pude realizar a la doctora Mariana Dunajevich, que es la responsable de la unidad de pronta atención, que se ubica allí en la zona de Cuartel Quinto, reiterando un pedido que hace la UPA, que allí no se atienden partos. Es una unidad de pronta atención. No se trata de una batalla cultural, lo aclaro, sino de algo que en la primera parte de esta nota la propia responsable de UPA lo señala. Aquí hay, en la UPA, faltante de médicos, recurso humano. Pero hay una predisposición en el lugar de dar una mejor atención, es decir, una atención que podría definirse como humanizada. Y eso indefectiblemente va a llevar a que muchos dejen de ir a la Salita Anderson, que tiene guardia las 24 horas, y vaya a la UPA, porque la política es de asistir e informar. Se puede dar una primera asistencia si es que no hay una cobertura de urgencia, que para eso está la UPA, y eso genera un boca a boca, una atención más respetada, humanizada, no es expulsiva. Me parece que 2 más 2 aquí da 4. La doctora Dunajevich decía esto. Cuesta mucho conseguir profesionales, es lo que más nos costó encontrar al inaugurar. Inauguramos en plena epidemia de gripe. Llevamos al día de hoy vistos 10.792 pacientes, de los cuales 2.000 y pico resuelve enfermería y su consulta puede ser reprogramada a un consultorio, y el resto han sido atendidos por los médicos, o sea, más de 8.000 consultas. Claro, porque además de la emergencia, que es el cuadro médico, digamos, donde la vida está en peligro, también está la urgencia, que es aquello que irrumpe en el cotidiano de la gente subjetivamente y le da, lo compele a consultar, digamos, le da esa sensación de que de manera urgente tiene que resolver su problema de salud. Esto también lo contemplamos. De hecho, nos pasó que una mujer que iba, ¿por qué le dolía acá? ¿Y por qué la anginita? Porque en realidad era una cuestión de violencia de género. Esa mujer terminó viniendo, habiendo recibido patadas de su pareja. Hicimos la intervención. Por suerte, estamos articulando bien la red, a pesar del poco tiempo que funcionamos con los centros de salud. Ahí cerca tenemos uno donde hay trabajadoras sociales que trabajan con protección de derechos. Ayer recibimos una nena golpeada también para hacerle una evaluación. Dejar constancia de la, digamos, no era mucho, pero de que sí tenía evidencias físicas de maltrato. Entonces, no siempre lo que parece banal a priori es banal realmente. O por ahí ver una nena con una desnutrición crónica, con muy bajo peso, y que no fue estudiada porque la mamá se fue a Paraguay, volvió, nunca tuvo estudios, y bueno, decir, bueno, esta nena es qué bueno que vino, porque la puede orientar a dónde puede consultar para hacer todo un laboratorio para descartar enfermedades. Y respecto a lo que vos decías, Rubén, es el tema del acceso a la salud. Hay una autora brasilera, que es Sonia Fleury, que dice que el tener que emigrar para acceder a la salud es una expresión del contraderecho. Claro. Por eso nosotros estamos muy contentos de que en ese lugar de Moreno, de 55.000 habitantes, poder estar ahí cerca de la gente que más necesita, porque son asentamientos. Y gente que nos dice, bueno, venimos de otro lado hasta acá porque nos gusta cómo nos atienden. Y ver que, bueno, que ese 4% de pacientes rojos, digamos, de que fueron 81 en total, realmente tal vez algunos no hubieran llegado a otro centro asistencial si no hubiéramos estado nosotros ahí. Ahora, fíjese, doctora, iría a contramano de lo que decía en el bloque anterior, pero usted lo trae sobre los números. Y por eso yo quería introducir el tema del derecho, que ustedes pueden hacerlo mejor que esté al alcance y un poco más. Ahora, para acceder a un derecho falta mucho por lo menos de mi criterio, porque Moreno necesita otro hospital, estamos de acuerdo en eso. Sí, pero digamos, yo creo que hay que ver toda la realidad, pero no solamente mirar la falta, ¿no? Me parece que bueno, en estos últimos años, desde hacía mucho nos inauguraban hospitales, acá en Moreno adquirimos una maternidad y una unidad de pronta atención. En Matanza también se han inaugurado un hospital y hay otro por abrirse. Digamos, me parece que dentro de todo ha habido un crecimiento en la capacidad sanitaria instalada, que yo criticaba mucho la soledad del hospital de Moreno, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que para 500.000 habitantes un hospital, cuando de repente en un distrito vecino tenés 88.000 habitantes, o General Rodríguez? Es 88.000 habitantes y dos hospitales, uno intersonal y uno nacional. Entonces, ¿por qué esta inequidad? ¿Por qué? Pero bueno, qué bueno que se pudo crecer, falta. Yo creo que falta seguir creciendo, pero son procesos. Lo que pasa es que doctora, era insostenible. Es insostenible. Si no llegaba la maternidad, aún con la lectura que puedo tener, o la UPA, no sé dónde estaríamos. Porque es algo que supera cualquier capacidad. El hospital tiene una capacidad física, edilicia, humana, no más. No más. Y estamos hablando de la vida, o como usted me dijo recién, menos mal que está la UPA, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Por ahí hubiera muerto. Y estamos hablando de eso. No es una mercancía, es la vida. Es la vida. ¿No? Y nosotros le tenemos que dar valor a eso. Ustedes el trabajo que hacen y nosotros mínimamente desde la comunicación. Es notable que, por ejemplo, la unidad sanitaria de Anderson, que está a 7 kilómetros y tiene guardia 24 horas, no bajó la demanda. No bajó la demanda en Anderson. No sé cuáles son los registros. Los desconozco por completo. Algunos decían que la ubicación de la UPA en Cuartel Quinto venía a redundar una prestación que hoy no están recibiendo las familias que viven al límite de Moreno con José Cepaz, hasta que José Cepaz, el José Cepaz de Mario Ishii, tenga su UPA. Escuché cuestionamientos sobre la ubicación de la UPA cuando ya está ubicada en Cuartel Quinto, que tenía que ser en el SIC, cercano al SIC de la Viviana, para descomprimir la cantidad de pacientes que llegan de la zona norte hacia el Mariano Luciano de la Vega. Por lo tanto, no descarten ustedes, estimados amigos y amigas, que en algún momento exista una UPA en la zona de la Viviana o en Catonas. Porque para tener otro hospital hace falta demasiado. Pelotas primero. Y la aceptación de que la UPA es una solución al problema está instalado. Es ese como sí exitoso. Es una muestra del como sí exitoso. ¿Por qué? Porque la propia doctora Dunayevich señala la cantidad de atenciones, los cuadros que se van produciendo, cómo se detecta el problema sistémico de salud que tiene que ver con lo social y que la UPA lo aborda, atiende. La UPA se instaló en un lugar donde dejó de ser rural para convertirse tal vez en la localidad con mayor desarrollo demográfico de este tiempo y el que viene. Tierra de todas las violencias, muestra de la barbarie. O nos olvidamos de los ajustes de cuentas en Cuartel Quinto. O el corte de la ruta por la toma de las tierras en Estefani. Y la caravana que hizo Mariel Fernández, Movimiento Evita, y Giselle González, La Cámpora, o peronismo kirchnerista del año pasado, pidiendo que se escuche el grito de ellos aquí en el centro de Moreno. ¿Nos olvidamos? ¿O creen ustedes que mágicamente se modificó el escenario y la complejidad social ya no es la de aquel entonces? Es como decía el compañero Castillo, la sociedad de hoy no es la nuestra de antes, desde ya. Porque los paradigmas cambiaron. Desde ya la fisonomía. y la UPA, la Unidad de Pronta Atención, viene a responder humanamente a una situación que dista mucho de tener una buena humanización, sino que, como decimos nosotros, a partir de sucesos que en los últimos meses se han invisibilizado, no porque nosotros querramos, sino porque hay un cierre, hay una obstrucción de lo que antes fluía con mayor velocidad en lo público, para decir, bueno, paremos aquí. No tiene que filtrarse tanto la información. La UPA está en un lugar donde los resultados sociales son dolorosísimos, porque no hay conexión, porque no hay un trabajo sólido del Estado. Hay organizaciones que hacen lo que pueden y que han reemplazado el Estado sin que las organizaciones asuman ese compromiso. Como no va a haber otro hospital, y uno mínimamente tiene que hacer en la vida algo llamado riesgo o tensión, que no es nada de eso en términos de lo que puede producirse cuando salimos de un estudio, pero la UPA va a colapsar pronto. Y la única forma de que no colapse la UPA es que pongan carteles más grandes diciendo aquí no te vamos a atender. Insisto, por dos razones que son elementales. La primera es el trato, que son recibidos como deben ser recibidos. Y segundo, es que son atendidos, aun cuando no sea una emergencia, y entonces permanecen allí porque en algún momento van a ser atendidos. Cuidado, que faltan médicos. Claro, la UPA no es una isla, forma parte de la estructura sanitaria en una provincia en donde los sueldos son miserables, entonces muchos profesionales migran a lo privado, eso nos dicen. La segunda parte de la doctora Dunajevich tiene que ver con los sectores a los que se asisten, los que son observados y mirados. O sea, nosotros asistimos el 90% de la población, es de Cuartel Quinto, y en Anderson la demanda no bajó, y está a 7 kilómetros. ¿El 10%, digamos, cuánto me dijo? ¿El 90%? El 90% es de Cuartel Quinto. ¿Y el 10% restante? Teníamos un 4% de José C. Paz, que habría que volver a ver ahora que inauguró la UPA de José C. Paz, y claro, ese 4% si no se descomprime. Corre, claro. Y hay otros que vienen o de Moreno Sur, o de Mariló, o de Trujuy, digamos, gente que a lo mejor va a visitar a un familiar en Cuartel Quinto hace una consulta. Porque lo he preguntado, pero ¿cómo? O, por ejemplo, un señor que me decía que venía de Ituzaingó porque le gusta cómo atendemos en la UPA, digo, pero usted tiene en Hurlingham otra UPA, entonces, bueno, la verdad es que le queda más cerca. ¿Qué es lo que no tiene y debería tener en materia de recurso humano profesional? Bueno, cada vez que he tenido oportunidad convoqué pediatras o generalistas que atiendan niños, porque hay días que tenemos solamente atención de adultos y no tenemos gente que se anime a ver niños pequeños. Entonces, bueno, eso sí. Eso bueno, no se consigue. Es un recurso humano más difícil de conseguir, el pediatra. Sí, así como hay pocos neonatólogos, también nos están faltando pediatras. Y por lo que están viviendo, ¿no sería imprescindible un neonatólogo? Espero que no, espero que... Si usted viene a decir, por favor, vayan a la maternidad o vayan al hospital, es decir, porque viven una urgencia, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a ver, tenemos por suerte, yo soy médica general, sí. Digamos, la residencia de medicina general en Moreno tiene muchos años, hay muchos egresados de la residencia y por suerte hemos podido incorporar, porque gente muy estudiosa, bien formada, que trata muy bien a la gente y que busca resolver sus problemas de salud. También, como digamos, en esto de pensar también en la prevención, estamos pensando en empezar una nueva etapa de dar charlas en la sala de espera, para que ya, mientras la gente espera, pueda tener una capacitación sobre prevención de accidentes o la patología más frecuente que se presenta en la unidad de pronta atención. También, como hay mucho asentamiento en la zona, claro, es importante que las personas que tienen una perforación de 6 metros de profundidad sepan que esa agua no es potable. Agua potable es aquella que ha sido sometida a un proceso de potabilización. Entonces, bueno, alertar sobre ciertas cuestiones locales para promover la salud. Vamos a a tratar esta semana de hablar con el arquitecto Vega o alguien de la municipalidad para que nos explique qué tipo de prestación se está dando en la zona de Cuartel Quinto, sobre todo en los asentamientos a los que hace referencia la doctora Dunajevich. Primero porque el dato que entrega lo tomamos. Como suele decirse, recogemos el guante. Nosotros sabemos, a partir de la experiencia de Karina, de Patricia, de María, que son mujeres que están allí en los hornos, que las perforaciones se hicieron a más de 6 metros. Algunas. Otras familias dependen de dos tanques o un tanque comunitario que no estaba prestando un servicio de agua potable por un desperfecto eléctrico en la bomba. Y esto ocurrió este año. Lo que podría hacerse, por eso digo que recogemos el guante, es saber si el agua, desde las fuentes en donde obtienen los vecinos de 18 de julio de los Hornos, La Unión, de todos los barrios que se han creado en los últimos 2 años o 3 años, es agua potable, además de los 6 metros. ¿Qué están consumiendo? ¿Qué estudio hizo la municipalidad? Porque eso lo puede hacer. Eso se debe hacer. Ya que la política sanitaria más efectiva es la política de prevención, ¿no dicen eso? La última parte de la nota con la responsable de la UPA es la siguiente, y la compartimos así. O sea, la gente va a ejercer su derecho de acceso a la salud, eso de ninguna manera puede dar lugar a ningún tipo... O sea, una persona que viene a estar en necesidad, ¿qué hacemos? La recibimos, la alojamos, la atendemos, la escuchamos... Y si no es algo que podemos responder, porque no, digamos, si necesita una consulta cardiológica, poder orientarla a dónde puede resolver la consulta. Uh-huh. ¿Y ellos toman, digamos, esa orientación? ¿La reciben bien a la orientación? Sí, no. En general el trato con la comunidad es bueno, es amable el encuentro. Uh-huh. Pero hay cosas que, digamos, mucho es patología prevenible, digamos, no andar en moto sin casco, no tomar y conducir, uh-huh. No hacer cosas enojado con artefactos eléctricos, digamos, más que nada es eso. Después, bueno, llevamos 2 meses, creo que tenemos mucho que mejorar como institución y que crecer. Estamos viendo de hacer una cuestión de formación médica continua, no solo con los médicos, sino con todo el equipo. Uh-huh. Y bueno, y buscamos siempre la mejora continua y la formación continua, uh-huh. como para y estar atentos a escuchar cuáles son las necesidades de la gente del lugar. ¿Cuándo Moreno podría tener otro hospital? Hay presentado ya hace por lo menos 2 años un pedido de ampliación del Hospital Mariano Luciano de la Vega para aumentar las camas. Sí. Porque hay un proyecto de Festa, que es el candidato del Frente para la Victoria, de llevar pediatría a lo que es el nuevo Moreno Antiguo. Utilizar algunas naves de lo que sería el viejo hospital, el antiguo hospital. Sí. ¿No? Eso descomprime. Se lo pregunto y me parece razonable la pregunta, a ver si puedo obtener la respuesta que usted conoce. ¿Sería una forma de descomprimir el hospital, llevar pediatría del Mariano Luciano de la Vega al lado al viejo hospital? La verdad que la primera pregunta que me surge a mí cuando escucho esto es si sería funcional, si se puede instalar el oxígeno, si se puede modernizar, porque algo que se ha tratado de volver a su aspecto antiguo por una cuestión de embellecerlo y de respetar la historia de Moreno, habría que ver si se puede volver a generar internación ahí y que sea funcional, digamos, uh-huh. a lo que hay ahora. Creo que el hospital provincial que está al lado puede crecer. Hay planos de arquitectura hospitalaria que plantean un nuevo pabellón, un nuevo peine del hospital. Eso podría agregar por lo menos 20 camas más. Uh-huh. Y yo soy de la idea de que, sobre todo para niños, la cantidad de camas instaladas hasta el momento es poca. Sí, ¿usted cree que la propuesta, porque la propuesta de Festa es la propuesta del oficialismo, no redundaría en una mejor prestación que pueda tener el hospital en un sentido integral? No, te estoy diciendo que habría que estudiarlo. No quiero emitir una opinión sobre algo que, o sea, yo te decía que tu pregunta a mí me genera otra pregunta, pero yo... No, y yo tomo lo de la funcionalidad, lo tomo como para indagarlo, ver cómo sería algo funcional, es decir, cómo redundaría en lo que se busca. Claro. A priori que haya un mayor espacio en el hospital. No sé si eso funciona o no lo sé, por eso se lo preguntaba. Uno en el hospital escucha relatos de que, bueno, antes, como es un hospital pabellonado y lo que es la confitería era el quirófano, llovía, tenían que llevar un paciente al quirófano y salía en el carrito con el paraguas, digamos. Si va a estar separado del hospital y vos necesitás que un nene haga rayos, una ecografía, laboratorio, bueno, por ahí se puede, o sea, seguramente los expertos deben poder lograr darle funcionalidad al proyecto. Vamos a ver. Que sí, sí o sí, yo creo que es imprescindible generar más internación para niños. Bien. Bueno, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que el hospital como proyecto, un nuevo hospital como proyecto es algo lejano. ¿Por qué nosotros que estamos abajo aceptamos lo que arriba se dispone? Es una pregunta para hacernos, ¿no? Si estamos lejos de alcanzar el derecho a la salud, y teniendo otro hospital, por lo menos la situación será menos dramática que la actual. No sé si alcanza completamente con otro hospital, porque no es una cuestión solamente de infraestructura, sino de políticas públicas. Pero en algo tenemos que avanzar nosotros expresando cuál sería el derecho que se nos está negando. Y lo que vamos a escuchar de aquí en adelante digo por un largo tiempo, es lo posible. Lo posible sería ampliar, no sé cómo más, el Hospital Mariano Luciano de la Vega, generar más camas, 50 camas, 60 camas más. Por eso el proyecto de Festa que dice el Hospital Pediátrico, tomando algunos pabellones del Nuevo Moreno Antiguo, podría ser una solución, y lo que dice Dunajevich es cómo se conecta este proyecto con el hospital. Bueno, habrá ingenieros y arquitectos que puedan definirlo, porque si uno mira los pabellones, hay un pasillo entre la pared posterior del hospital con los pabellones del Nuevo Moreno Antiguo, donde ahí se cedió un espacio muy importante para el SEAT. Es buena la pregunta que hace Dunajevich. ¿Y cómo conectamos una estructura con la otra? ¿O es una estructura desprendida de la otra? Porque el proyecto en sí, que es un proyecto, es llevar pediatría del Mariano Luciano de la Vega a esos pabellones. ¿Puede funcionar como hospital pediátrico independientemente del Mariano Luciano de la Vega? El ministro de Salud que se va con Scioli dijo, sí, es probable y es posible. Otro hospital no está en la agenda, ni de los candidatos, no está en la agenda eso de ir a pelear por otro hospital, sino resolver la urgencia, y allí estamos. Bueno, quiero decir que Cintia está ubicada en este momento en el Nuevo Moreno Antiguo, y en minutos va a salir para comentar cómo es esta convocatoria que está haciendo la Secretaría de Salud del municipio, como una política activa en materia sanitaria de un mejor vivir o una mejor alimentación o un mejor comer, no sé. Dentro de esos parámetros, sí, hay muchísimas personas, más de 300 personas, que ingresan primero a escuchar una charla que se hace grupal y luego hay un trabajo más individual de talla y peso, y a partir de ahí se define la intervención o lo que debe hacer el paciente o quien fue a buscar allí información. Así que después de la tanda, Cintia va a salir brevemente a compartir la sensación y la información que tiene, y mañana haremos la nota con la directora responsable de este programa y de esta convocatoria que se hace y que tiene una masividad más que importante. De eso se trata lo que nos queda del programa. No, tenemos algo más. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno,

está dentro de lo que es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud organiza esto, se acercan al viejo hospital, cerca de 300 personas aproximadamente. Se hace una distribución de espacios donde se toma la presión a las personas que se quieren que quieren comenzar con este tratamiento. Luego hay una charla informativa que se divide en grupos de 50 personas. A partir de aquí se hace una planilla con datos acerca de, bueno, cuestiones de salud, hipertensión, si hubo algún antecedente de ACV, problemas de anemia, problemas de sedentarismo y demás. Y finaliza aquí en lo que es la esquina de Libertador y Güemes, donde se entrega la planilla. Muchas personas que llegan aquí, muchas contando experiencias positivas, digamos, de este tratamiento, que digamos, el tratamiento contra la obesidad, o en relación al tema de la obesidad, tiene aproximadamente 5 años, es un programa, esto también lo decía desde la coordinación, y articulado con una cuestión psicológica, un tratamiento clínico, pero principalmente un tratamiento grupal, la contención de las personas que tienen esta enfermedad y que necesitan cambiar para mejorar su calidad de vida. Bueno, y esto se hace una vez por mes, ¿cómo es la convocatoria? Porque la impresión que tuve, es una impresión, no digo que sea así, es que hay personas que van por segunda vez a buscar una asistencia. Claro, acá lo que decían algunas personas que comenzaron el tratamiento y por problemas personales, algunos problemas familiares, enfermedades, no pudieron tener el seguimiento. Y el eje principal del tratamiento es venir a las reuniones de grupo, que se hacen 2 veces por semana. Ah, 2 veces. Según la 2 veces por semana, ellos dividen los grupos. Y si en el caso de que ellos evalúan que se necesita hacer con más intensidad, se realizan 3 veces por semana y justamente se trabaja. No solamente seguir la dieta, sino también los problemas familiares que pueden ocasionar que quede en segundo plano la salud de la persona y genere este tipo de enfermedad como es la obesidad. Digamos que es un conjunto de cosas. Dice que muchas veces se plantea esto de lo interdisciplinario, ¿no? Bueno, tal vez hay problemas familiares que están impidiendo que esa persona pueda avanzar con su tratamiento de la obesidad y en los grupos se trabaja eso. Bien, la última. Hay una primera etapa que es de 2 meses y medio del tratamiento. Ahora es la inscripción. Hoy fue la inscripción, por eso había tanta gente. Se hace la inscripción. La semana próxima, a partir del 28, comienzan los primeros encuentros de 2 veces por semana o 3 veces por semana, según lo evalúan después los profesionales. Esta primera etapa dura 2 meses y medio y después de los 2 meses y medio se evalúa cómo seguir. Si se sigue con la misma intensidad de reunión del grupo, dos encuentros por semana, se disminuye o se aumenta, o si bien se cambia de coordinadores, porque hay coordinadores en cada uno de los grupos. A veces se cambian, o sea, podés entrar en un grupo y después cambiar para ver cómo se adapta a la persona que está siguiendo el tratamiento de esos grupos. Bueno, cuando vos decías, y lo último, Cintia, lo difícil que es poder obtener algún testimonio, ¿te referías a que los coordinadores están en pleno trabajo o que las personas que van allí desisten de emitir un comentario sin decir el nombre de lo que representa esta posibilidad de entender que la obesidad es una enfermedad y que la buena alimentación es algo que debemos aprender? No hay una mala predisposición para hablar por parte de los coordinadores. El tema es que hoy es el día de mayor convocatoria de gente. Yo te hablo de 300, 350 personas que están acá y hay colaboradores que están organizando para que asistan. Yo no se lo puedo ratificar, digamos, correctamente cada cuánto hacen esta convocatoria. Yo me imagino que debe ser cada 3 o 4 meses cuando cierran los tratamientos, se generan tratamientos, cierran los tratamientos y hay una continuidad de los que comenzaron, digamos. Yo hablé con Paula, que es la coordinadora del programa, que depende del área de salud de la municipalidad. Ella quedó comprometida a hablar con nosotros el día de mañana para poder salvar todas las dudas que tengamos y también asesorar a las personas. Hay una cuestión, Rubén, que es fundamental, que es el tema de la alimentación. Ha crecido en nuestro país el tema de la obesidad o la mala alimentación. Entonces, me parece que es algo importante que se realice en el municipio de forma gratuita, que genere un asesoramiento y que también sea una política pública, una política de Estado, que sea accesible a todas las personas. A veces es muy caro ir a un nutricionista o generar un espacio grupal para empezar a pensar cuáles son los problemas de salud que genera el aumento de peso. Entonces, que estos espacios se generen está bueno. Y aparte hay una articulación que es importante con el hospital. Por ejemplo, desde el área de lo clínico te mandan a hacer estudios de orina y de sangre. Los mismos estudios se pueden hacer gratuitamente en el hospital. Ya te dan una fecha y un horario para que lo vayas a hacer. Entonces ahí se observa la articulación que le genera a la gente poder seguir con el tratamiento. Muy bien, Cintia. Bueno, un gran trabajo. Un abrazo. Nos vemos. En la calle, ahí sobre el Libertador, los bocinazos. Y esto que mañana lo vamos a complementar, al igual que mañana, tenemos el compromiso de hablar sobre el protocolo de funcionamiento de los hogares de protección para mujeres en situación de violencia. Uno en Barrio Jardines y otro en Cuartil Quinto. Mañana. Y mañana también tenemos el compromiso para hablar de la situación del Obrador y las obras públicas. Todo mañana. Espero que mañana no se echen atrás. Porque estamos hablando de la importancia de la política pública en temas centrales. Temas centrales. Esto de la obesidad forma parte de la sociedad de este tiempo, lo que sería la sociedad posmoderna. Es mucho más que la comida chatarra, cuidado, ¿eh? Es mucho más que eso, sino en el vértigo en el que nos movemos. El único vértigo que probablemente pueda ser aceptado para vivir, que es una sobrevivencia, pero creemos que vivimos. Entonces, esto que está relatando Cintia y lo que está viviendo Cintia allí es la descripción de un efecto directo de la nueva sociedad o las formas de vivir o de sobrevivir, como quiera usted. Bueno, un separador y tenemos una nota para compartir. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, nos quedan algo así como 9 minutos de programa hoy. Tenemos que irnos temprano, ¿sí? Si envía mensajes no tenemos señal acá, lo aclaro, porque si no puede significar para muchos, o para algunos, o para pocos, una falta de respeto. No están llegando los mensajes. Es claro el problema. ¿Qué podemos poner en el aire? O la nota de Ceballos o la de Franco. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner la nota de Franco, ¿sí? El Lucas Franco, que esta semana Progresista va a presentar su programa de gobierno, creo que es el día 25. Bueno, escuchemos con atención esto que dice Lucas Franco respecto a las caracterizaciones que se van a hacer de la etapa, o de las caracterizaciones que ya se están haciendo de la etapa post-marianista, post-Hues. Ahí va. ¿Y qué me parece saludable de este proceso? La instalación en la agenda de problemas que tienen que ver con la transparencia en el funcionamiento de las instituciones. En concreto, hizo que muchos candidatos empiecen a hablar de estas cosas. A mí me pone contento escuchar a Walter Festa decir que va a estatizar la basura. Se me ocurren un montón de preguntas. Por ejemplo, preguntarle por qué votó a favor de este pliego, que es una vergüenza. Me pone contento escuchar a Walter Festa, a Leonardo Coppola, a Aníbal Acef, plantear que el Fondo de Financiamiento Educativo se va a utilizar para la reparación de las escuelas y para la infraestructura. Ahora, hace un año y medio presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante, se lo llevamos concejal por concejal para que el Fondo de Financiamiento Educativo se utilice a través de la mecánica del presupuesto participativo, convocando a la comunidad educativa para la reparación de la infraestructura, cuando el intendente decidió subsidiar a la educación pública con 3 millones de pesos que nadie explicó de dónde venían. Ni Walter Festa, ni Leonardo Coppola, son los dos que estaban en el Consejo, ¿no? Se hicieron ni siquiera mínimamente eco de la situación. Entonces, a mí me pone contento que la sociedad demande transparencia a las instituciones y que se hayan instalado diversos temas en la agenda pública y que eso haga que en la agenda política de distintos espacios empiece a aparecer. Lo que yo creo que ahora es tiempo de poder discutir cuánta, vos decías recién, legitimidad política, de acuerdo a nuestra coherencia en nuestros actos, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro recorrido político, tenemos a la hora de plantear ciertos temas. Yo estuve leyendo la presentación del programa de gobierno, otra cosa me parece saludable. Yo, esto del nuevo tiempo político que se viene, yo lo festejo. Yo quiero que podamos debatir. Me parece bárbaro que todos los candidatos presentemos nuestro programa de gobierno. Nosotros vamos a hacer lo propio el miércoles que viene. Ahora, esos programas tienen que sostenerse, no solamente con la capacidad política de denunciarlos, sino tenemos que poder demostrar que estamos en condiciones de llevarlos adelante. Entonces, insisto, me parece saludable que temas como la estatización de la basura, la utilización del fondo de financiamiento, los fondos para las propuestas culturales, empiecen a ser parte de la agenda. Ahora tenemos que debatir con qué hechos nosotros respaldamos esas propuestas. Y me parece que el Frente para la Victoria en Moreno, en su conjunto, no ha demostrado en su comportamiento de este último tiempo ni que le interesase el fondo de financiamiento educativo, ni que le interesase que el Estado garantice los servicios públicos básicos. Más bien ha demostrado todo lo contrario. Que se ha dedicado a sostener los negocios de determinadas empresas privadas y a ocultar la información de, por ejemplo, lo que pasa con los fondos que llegan para la educación pública. Lo saludable es esto para Luca Franco, que la perspectiva abierta tiene que ver con una generación que ya incide en el poder. Generación que va de los 30 años a los 45 años. En esa franja hay muchos hombres y mujeres, jóvenes para la política, que ya tienen participación política y poder. Es un cambio ostensible, y esto se da en todas las listas y en la mayoría de los espacios. Por lo tanto, podemos afirmar que la juventud ha ganado un espacio que antes estaba reducido para los partidos y quienes dentro de los partidos se erigían como figuras, como cuadros. Podría decirse entonces, si seguimos ese análisis, que el kirchnerismo vino a darle a la juventud lo que la propia política le había negado a esta, aun cuando cada partido tenía su sector juvenil. Los efectos nocivos son también evidentes, porque el asalto al poder prescinde de la política. No en todos los casos, por supuesto, pero quien quiere poder, quien quiere llegar a este, debe ajustar ciertos valores, o desconocer algunos valores, y no por caer en el purismo absoluto, sino en la búsqueda para desplazar a los que resisten, deben aplicar fórmulas de aquellos que cuestionan. Es un fenómeno raro de comprender, pero lógico de asimilar. Lógico de asimilar, no para aceptarlo, sino de asimilar. En esto de Festa, parece que muchos olvidan, Festa no ha ido a trabajar al Consejo Deliberante. No fue. Ahora está concurriendo en las últimas sesiones Giselle González, que es peronismo kirchnerista y tiene mandato hasta el año 2015. Porque hay fórmulas institucionales que muchos han querido barrer y después, cuando están ahí, no agarran la escoba ni en pedo. ¿Y sabe cuál es la fórmula institucional de mayor funcionamiento y que está aceitada? Esto es de no poner palos en la rueda. Llega un presupuesto a una Cámara y los más opositores generalmente votan. Queda como reducto la izquierda tonta y boba, como suele decirse, que no comprende de qué se trata. El ejemplo que estoy dando lo ubico en el año 2011. El año 2011, cuando Wes llega a la intendencia, una vez más, la mayoría del Consejo Deliberante dijo: tenemos que darle un voto de confianza. Y le aprobaron el presupuesto. Y luego vinieron las facultades delegadas, punto. Aquello que era un síntoma de decirle a la sociedad, miren qué buenos que somos, porque estamos entendiendo que lo importante no es juez, sino el presupuesto, sabiendo que el presupuesto es un diseño del intendente, se aprobó. Ni qué hablar del pliego de la basura, ni qué hablar del pliego de transporte. Y aquí me detengo, antes de ir a la última parte de la nota que le hicimos a Luca Franco, aquí me detengo porque el tema del pliego del transporte está generando un debate que todavía no aparece. Entonces, ¿de qué debate está hablando este hombre? El que naturalmente se tiene que dar, porque si Scioli, en el aniversario y conmemoración de la Noche de los Lápices, hace efectiva la ley de boleto educativo y dice un artículo, se invita, cuidado, cuidado, se invita, dice el proyecto de ley, a que los municipios acompañen y homologuen esto. No está obligando, porque no puede obligar. ¿Pero saben por qué no puede obligar el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque ¿con qué plata se cubre? Es decir, está anulada la facultad de decirle a la empresa, a la Perlita y a cualquier empresa, mire, usted va a dejar de ganar menos. Está anulada la comprensión respecto a que las empresas funcionan por un subsidio que nosotros pagamos y que cubre largamente su margen de ganancias. Claro, pero ¿cómo llegamos a eso? Mire, estuvimos a punto de llegar públicamente en el primer proyecto enviado por Hues al Consejo Deliberante sobre el pliego de bases y condiciones establecía un porcentaje que debía quedarse el municipio a partir de la ganancia calculada de la empresa La Perlita. Eso no solamente se olvidó, sino que el propio oficialismo lo ocultó en su relato, en la forma de hablar. Entonces ahora tenemos un problema que haría el debate. Porque el debate está, es decir, no está expresado, pero todos los que están pidiendo por el boleto educativo, que es la homologación, insisto, hagan una marcha. Y se reúnen todos los sectores. Y sale el proyecto de ordenanza. ¿Y de dónde sale la plata? ¿De dónde sale el dinero para cubrir la menor ganancia? Hues lo puede hacer. Es más, les diría a ustedes que, por definición ideológica del intendente Hues de este año, hablando del monopolio de la Perlita, podría mañana enviar su proyecto y decir, la Perlita debe garantizar el boleto gratuito y nosotros no le pagamos un peso. ¿Por qué lo dijo? Le estoy diciendo que repasen las declaraciones del intendente de este año para exigirle al intendente del Frente para la Victoria que finalmente, como último acto de servicio a la comunidad, haga lo que han dicho que están en condiciones de hacer, es decir, enfrentar al monopolio. Que la forma de enfrentar al monopolio es decirle, ustedes tienen la obligación de garantizar un boleto educativo gratuito sin que nosotros le demos ningún subsidio a nada porque ya le estamos dando. Finalmente le quiero decir a los que presentan los proyectos que puedan ser más concisos y precisos, porque si dejan abierto lo que se puede discutir hoy es de dónde sale la plata para pagarle a la Perlita. Si lo cierran, tomando lo que ha definido el Frente para Victoria este año al momento de discutirse, el año pasado, pero este año al momento de discutirse el pliego, bueno, habrán construido o se habrá construido una uniformidad en un mosaico amplio con distintas expresiones ideológicas, pero coinciden en este punto. Que la Perlita es un monopolio, que estamos financiando la ganancia de la Perlita y por lo tanto el boleto educativo gratuito no está en discusión, tiene que prestar el servicio de la Perlita sin que nosotros le demos un peso. Es una opinión que le estoy dando, nada más, una brevísima opinión. Y terminamos acá porque se nos va el programa. ¿Qué hora es, Steffi? Decime. Bueno, entonces ponemos la última parte de Franco. ¿Cómo hacen ellos para duplicar los votos y llegar al Consejo Deliberante? ¿Saben lo que es duplicar los votos? Duplicar los votos obtenidos en las PASO, ¿verdad? Bueno, ahí hay un número que es extraordinario. El número extraordinario que muy pocos han querido mirar es el voto en blanco, porque 29.000 personas que votaron en blanco estuvo así, Festa, Güez, Acef, voto en blanco. Para que tengamos una idea sobre votos, sufragios y definiciones. Ahí va. A distancia, una parte del debate con nuestro electoral tiene que estar concentrado en esos votantes que no tienen hoy a su candidato participando de la elección. Entonces yo quiero poder discutir con esa porción de la sociedad cuál es nuestra propuesta de gobierno. Y después también nosotros identificamos que la elección del 9 de agosto fue un hito histórico en nuestra comunidad, por lo que representó el fin del ciclo de un gobierno que lleva 20 años, de un grupo político que conduce los destinos de este municipio hace 20 años. Eso significó muchísimo en nuestros vecinos. Había una sensación de la necesidad de terminar con el ciclo de Mariano Güez el 9 de agosto. Y la herramienta que apareció como la más potente, útil, fue la herramienta del Frente para la Victoria. Yo, y con esto lejos estoy de deslegitimar el triunfo de Walter Festa, lo que sí planteo es que hay una parte de la comunidad de Moreno que decidió ir a participar a la interna del Frente para la Victoria con la urgencia de terminar con el ciclo de Mariano Güez. Con ellos también queremos debatir. Ahora hay que discutir cómo se va a gobernar Moreno. Y en ese debate queremos poder ser parte con ideas. Yo quiero discutir cuál es la idea del Frente para la Victoria para administrar los servicios básicos de Moreno. ¿Cuál es la idea para mejorar la seguridad? ¿Cuál es la idea para mejorar la salud? ¿Cuál es la idea y cuál es la trayectoria y la experiencia que ya tenemos con algunos espacios políticos? Y me parece que ese debate, la pericia que tengamos en instalar ese debate, es lo que va a hacer que podamos o no crecer en términos electorales, pero además poder ser parte real del debate. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que volver a discutir por primera vez en mucho tiempo cómo se va a gobernar Moreno. Había una sensación de resignación en las últimas elecciones, en las últimas elecciones ejecutivas, acerca de que era difícil que la cosa cambie. En esta elección hay un primer paso, una página que ya dimos vuelta, que es la página de Mariano Güez. Ahora tenemos que poder discutir de cara a la comunidad cómo se va a gobernar por los próximos 4 años esta comunidad, y nosotros estamos particularmente muy entusiasmados porque creemos que se abre una etapa nueva y queremos ser parte de ese debate. Cuando decimos el doble, estamos hablando del Frente. Es la sumatoria de los votos obtenidos por Lucas Franco y Carlos López. Eso da un porcentaje al Frente Progresistas. Para llegar al Consejo Deliberante se requiere el 8,33% de los votos válidos. Esto se modificó el número a partir de que el HCD dejó de tener 20 ediles y pasó a tener 22, y ahora en la elección de octubre se elegirán 22, lo que dará el número final de concejales hasta tanto tengamos otro crecimiento demográfico y se vaya adaptando la cantidad de concejales al número de la población, sin que esto redunde en una representación del Consejo Deliberante de las necesidades que tiene la población, ¿ok? Nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, rápidamente lo tengo que decir. Bernardo, Cintia, Steffi, Rubén, tengan buen día. Arranquen el 21 como puedan. Hagan lo posible. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.